En el día de hoy vamos a tener la grata oportunidad de escuchar nuevamente a un misionero de la Sociedad Gnóstica Samael Aun Beor, el misionero Alejandro Félix, quien nos presenta este tema que se ha anunciado en nuestro sitio web, titulado Saber Escuchar para Saber Hablar, quien también lleva el segundo título como presentación de lo que va a ser la actividad de una frase de nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, que dice: en el mundo existen oradores que asombran por su elocuencia, mas son pocas las personas que saben escuchar. Así que, como siempre, con un gran abrazo, te saludo, Alejandro. Paz Inverencial, ¿cómo estás? Saludos, Mariano y Helio, y a todo el equipo de Radio Coradi. Paz Inverencial. También nuestros saludos para todos los oyentes de la radio que en este momento me escuchan. Me siento muy agradecido por esta segunda oportunidad. A modo de introducción, recuerdo que hace aproximadamente un año y 8 meses que presentamos por esta Radio Coradi el tema La pérdida de los valores en las sociedades modernas. Este sábado 29 de octubre del 2011 traigo el tema Saber escuchar para saber hablar, que también pudimos haber titulado Aprender a escuchar para saber hablar, pero no nos estanquemos en el título. Lo más importante es la esencia de la conferencia, que se irá develando a medida que avancemos en el tema. Con este tema pretendemos establecer la estrecha relación que hay entre saber escuchar y saber hablar. Y, por supuesto, la relación que tiene este saber hablar y saber escuchar con la íntima recordación de sí mismo, con el recuerdo del ser. Dejando claramente establecido el hecho de que si no estamos en un recuerdo del ser apropiado, este saber escuchar y o saber hablar deviene distorsionado. Tradicionalmente, el hecho de saber hablar se ha relacionado exclusivamente con los procesos intelectivos del ser humano. Es decir, una persona dotada de un intelecto brillante, en teoría, debe saber hablar. Y por otro lado, el proceso de saber escuchar muchas veces se ha relacionado con factores culturales, morales, con el grado de educación de un sujeto, etc. Nunca se nos ha ocurrido pensar que detrás de estos procesos está o debe estar la conciencia, o por lo menos el grado de esencia libre que tengamos activo en un momento determinado. Con esto quiero significar que para saber escuchar y saber hablar, debemos enfocar ambos asuntos desde una perspectiva de la autoobservación psicológica del recuerdo del ser. Bueno, dejemos ya la introducción y pasemos a desarrollar el tema. En la portada de la conferencia hemos pedido al equipo de Radio Coradi poner una frase del libro Educación Fundamental del maestro Samael, que dice: en el mundo existen oradores que asombran por su elocuencia, mas son pocas las personas que saben escuchar. Como comentaba en la introducción del tema, hemos relacionado el proceso de saber hablar con la capacidad intelectual del individuo. Y si bien es cierto que una persona dotada intelectualmente puede y desarrolla un discurso coherente, estrictamente, gnósticamente hablando, el proceso de saber hablar está estrechamente relacionado con nuestra capacidad de saber escuchar y, por lo tanto, el proceso de saber hablar requiere que consideremos otros factores para ser considerado como tal. Entre estos factores, el fundamental es el recuerdo del ser. Hacia allí apuntaremos más adelante. Nos dice el maestro Samael que, por lo común, cuando alguien escucha, no escucha, porque su psicología está condicionada por un conjunto de elementos que constituyen el ego y que se encargan de malinterpretar la información recibida al momento que estamos escuchando, entre comillas. Escuchemos lo que nos dice el maestro Samael al respecto en su libro Educación Fundamental. Saber escuchar es muy difícil. Pocas son las personas que de verdad saben escuchar. Cuando habla el maestro, la maestra, el conferencista, el auditorio parece estar muy atento, como siguiendo en detalle cada palabra del orador. Todo da la idea de que están escuchando, de que se hallan en estado de alerta. Mas en el fondo psicológico de cada individuo hay un secretario que traduce cada palabra del orador. Este secretario es el yo, el mí mismo, el sí mismo. El trabajo de dicho secretario consiste en mal interpretar, mal traducir las palabras del orador. Bueno, de lo que acabamos de leer, me gustaría detenerme en dos asuntos mencionados por el maestro. El uno se refiere al yo como ese mal secretario, y el otro, la actitud psicológica que debemos tener como condición fundamental para saber escuchar, derivando luego esto en saber hablar. La actitud psicológica apropiada nos viene dada a través de la autoobservación psicológica y el recuerdo del ser, de los que hablaremos más adelante en esta plática. Aunque pueda resultar doloroso para algunas de las personas que nos están escuchando en este momento, por medio de los estudios gnósticos, sabemos que el ser humano actual está muy lejos de aquel hombre o mujer hecho a imagen y semejanza de Dios, según el Génesis. Tenemos la falsa creencia que nosotros, como humanidad, somos seres logrados, es decir, que somos el non plus ultra, lo máximo, y todavía no nos ponemos de acuerdo para erradicar el hambre y las guerras, por ejemplo. A diferencia de otras humanidades del espacio que no tienen estos problemas. ¿Dónde queda tal perfección? Sabemos por la gnosis que de tres elementos estamos compuestos: esencia, personalidad y ego animal. Hay por allí una conferencia del maestro Samael titulada Esencia, personalidad y ego animal, que trata estos temas con profundidad y lo aclara bastante bien. Brevemente decimos que la esencia es lo más puro y noble que hay en nosotros. La personalidad es un vehículo, digamos, en cierta manera es necesaria, pues a través de ella podemos expresar nuestras costumbres, maneras, conocimientos, etc. Desafortunadamente es usada por nuestros defectos o yoes, convirtiéndose en una falsa personalidad. Ese yo, ese ego animal, es el mal secretario que todo lo traduce según sus prejuicios y que hay que erradicar de nuestra psicología, de nuestra psiquis. Pero dejemos que sean las palabras del maestro que nos hablen de este mal traductor. Leo del libro citado anteriormente. El yo traduce de acuerdo con sus prejuicios, preconceptos, temores, orgullo, ansiedades, ideas, memorias, etcétera, etcétera, etcétera. Los alumnos en la escuela, las alumnas, los individuos que sumados constituyen el auditorio que escucha, realmente no están escuchando al orador. Se están escuchando a sí mismos. Están escuchando a su propio ego, a su querido ego maquiavélico, que no está dispuesto a aceptar lo real, lo verdadero, lo esencial. Más claro no puede ser ese texto que acabamos de leer. Como se citó anteriormente, en un entorno escolar se demuestra la grave deficiencia que tenemos en saber escuchar. Realmente los alumnos no están escuchando al maestro, y es casi seguro que el maestro tampoco escucha al alumno cuando esto hablan. Es de costumbre para un maestro sorprender a un alumno distraído, con su mente muy lejos del salón de clases, probablemente en la luna con la fantasía de construir un cohete que le traiga de regreso a la Tierra. Existen dos verbos que, desafortunadamente, en esencia confundimos sus significados. Estos son los verbos escuchar y oír. En tal sentido, leo lo que nos dice Juan Bestard al respecto. Escuchar no es lo mismo que oír. Al cabo del día se oyen muchas cosas, pero se escucha poco. Apenas prestamos atención a lo que dicen los demás, olvidando que la atenta y amable escucha es la base del genuino diálogo. Sin capacidad de escucha, de atención al otro, el diálogo queda bloqueado. Si todos queremos hablar a la vez y nadie escucha las razones del otro, no hay diálogo, solamente monólogos yuxtapuestos, estériles y hasta ridículos. Únicamente cuando uno es capaz de escuchar al otro, abre la puerta para que el interlocutor pueda comunicarse con él. Y precisamente esta intercomunicación, hecha de escucha respetuosa y de habla adecuada, es la esencia del diálogo. El justo equilibrio entre saber escuchar y saber hablar produce el milagro del diálogo. Y de verdad, el diálogo es un milagro de armonía, de respeto y de sinceridad que posibilita la convivencia pacífica. Si dialogáramos más y mejor, nuestra sociedad cambiaría radicalmente y poco a poco iría adquiriendo un rostro más humano. Si escuchamos atentamente lo que acabamos de leer, nos damos cuenta la importancia que se presta a la palabra atención. De nuestros estudios gnósticos sabemos que saber escuchar requiere de un estado de atención ajeno a los ruidos de nuestro interior, provocados por nuestros yoes, nuestros defectos psicológicos. Empezamos a tomar conciencia de este estado de atención cuando sentimos la necesidad en nuestra vida de aplicar la técnica de autoobservación enseñada en los estudios gnósticos del maestro Samael. Si analizamos nuestro comportamiento en un día cualquiera de nuestra vida, nos daremos cuenta que, penosamente, la mayoría de nuestros pensamientos se desenvuelven en dos estados del tiempo, pasado y futuro. Raras veces, pero muy raras veces, nos descubrimos aquí y ahora, en este instante, en el presente, que es el punto matemático, el punto de partida para aprender a escuchar. Y nos dirá el maestro Samael que solo en estado de alerta novedad, con mente espontánea, libre del peso del pasado, en estado de plena receptividad, podemos realmente escuchar sin la intervención de ese pésimo secretario de mal agüero llamado yo, mí mismo, sí mismo, ego. A través del conocimiento gnóstico, vamos conociendo técnicas, herramientas que poco a poco nos ayudan en el autoconocimiento. Entre estas técnicas está la de la autoobservación ya citada, la cual nos permite observar los procesos psicológicos que ocurren en nuestro interior, en nuestra psiquis, con la finalidad de descubrir al ego en su accionar, estudiarlo, comprenderlo y posteriormente eliminarlo, con otras técnicas que también nos aporta la gnosis, de lo cual no hablaremos aquí ya que es otro tema aparte y requeriría de más tiempo. Hoy en día, las preocupaciones mentales se han convertido en una epidemia que despedaza cerebros, corazones. Vivimos como sonámbulos con nuestras preocupaciones del pasado y proyecciones del futuro que a nada bueno conducen. Mientras nuestro presente, lo más hermoso que tenemos para provocar cambios reales en nuestras vidas, se nos escapa de las manos, sin ni siquiera percatarnos de ello por el estado hipnótico en que estamos metidos. Estamos dormidos y nos creemos despiertos. Autoobservación es fundamental. Nos deja el tren porque estamos fuera de casa. Casi nos arrolla el vehículo al cruzar la calle porque no estamos en estado de observación, en estado de alerta. Nos abandona la novia, el novio, el marido, la mujer, etcétera, por una palabra descompuesta, porque no estamos autoobservándonos. Por lo tanto, no supimos calibrar el valor emocional de la palabra que nos llega en un momento determinado. Es increíble, pero es cierto que la autoobservación implicaría la diferencia entre la vida y la muerte en una circunstancia dada. Por ejemplo, es muy común en el tránsito identificarse ante un probable accidente, ante un insulto, y bien sabemos que ha habido muerte por eso. Que si la persona hubiera estado en observación psicológica, recibe la impresión, la transforma y obra desde el recuerdo del ser, sin identificarse, evitando llegar a males mayores. Por falta de observación, el yo de los celos puede ocupar la mente por un instante de una persona y viene el asesinato, y muchas veces también el suicidio. Cuando todo esto pasa, en la gnosis se dice que estamos fuera de casa, es decir, estamos fuera del cuerpo. Mientras nuestro cuerpo está en un sitio, la mente anda muy lejos de allí. El maestro Samael, en el quinto evangelio, nos dice lo siguiente. Recordemos que dentro de cada uno de nosotros hay un país psicológico, una ciudad psicológica. Una cosa es un lugar del mundo físico y otra cosa es el lugar psicológico donde nosotros estamos ubicados. ¿En qué lugar estaremos ubicados ahora mismo? Ustedes dirán que acá. Podría ser, podría no ser. La realidad es que es difícil saber escuchar. Por lo común, el que escucha se escapa, viaja por su país psicológico, huye en cualquier dirección. Total, no está en la casa. Y no estando en casa, ¿quién escucharía? La personalidad humana. Verdaderamente, ella no sabe escuchar. El cuerpo físico, ese no es más que un instrumento. ¿Quién escucharía entonces? Con estas palabras del maestro nos queda claro que desafortunadamente no sabemos escuchar. Estando fuera de casa, es lógico que ese proceso quede delegado al mal secretario, al ego. Mal asunto este. La pregunta sería, ¿cómo volver a casa? Y una vez que hemos vuelto a casa, ¿cómo permanecer en casa? Sobre todo cuando sabemos que nuestra mente está condicionada por la memoria egoica. Y como nos dice el maestro, solo repite lo que tiene acumulado. Solo puede ver el presente a través de los lentes turbios del pasado. Y por otro lado, vive proyectando fantasías en un futuro que no existe. Lejos de su foco central, la esencia, la conciencia, a la cual podemos ubicar aquí y ahora, en el presente. Para volver a casa hay que apelar al recuerdo del ser a través de la autoobservación psicológica. Y nos preguntaremos, ¿qué es el recuerdo del ser? El recuerdo del ser viene dado cuando desde una personalidad pasiva para la mecanicidad del ego, pero activa para la esencia, la conciencia, permitimos que sea nuestra esencia o conciencia, dependiendo el grado de desarrollo que se encargue de nuestros procesos psicológicos interiores, sin olvidarnos de nuestra más íntima realidad, lo que verdaderamente en el fondo somos, el ser, nuestro Padre que está en secreto. Cuando es la esencia, es decir, el 3% de conciencia activo, en pleno estado de autoobservación, quien se encarga de nuestros procesos, se acaban las malas interpretaciones del ego. Ya deja este de traducir los mensajes y poco a poco vamos rompiendo con la mecanicidad en nuestra vida. Ahora comprenderán por qué digo que en la autoobservación, en el recuerdo del ser, podría estar la diferencia entre la vida y la muerte en un momento determinado de nuestra vida. Una persona con una actitud psicológica apropiada puede bajar el látigo del verdugo. Todo esto nos va indicando que si queremos saber escuchar, hay que estar presentes. Debemos poco a poco ir rompiendo con esa mecanicidad del yo que frecuentemente nos hace viajar por nuestro país psicológico, ya sea con preocupaciones de eventos pasados o con proyecciones fantasiosas en base al futuro. Debemos comprender la necesidad de vivir en base a la filosofía de la momentaneidad. Leo lo que nos dice el maestro al respecto. Si queremos saber escuchar, si queremos aprender a escuchar para descubrir lo nuevo, debemos vivir de acuerdo a la filosofía de la momentaneidad. Es urgente vivir de momento en momento, sin las preocupaciones del pasado y sin los proyectos del futuro. La verdad es lo desconocido de momento en momento. Nuestras mentes deben estar siempre alertas, en plena atención, libres de prejuicios, preconceptos, a fin de ser realmente receptivas. Los maestros y maestras de escuela deben enseñar a sus alumnos y alumnas la profunda significación que se encierra en eso de saber escuchar. Es necesario aprender a vivir sabiamente, refinar nuestros sentidos, refinar nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. De nada sirve tener una gran cultura académica si no sabemos escuchar, si no somos capaces de descubrir lo nuevo de momento en momento. Hasta aquí el maestro. Y de ese gran poeta del alma, el libanés Khalil Gibran, leo. Mi alma me habló y me dijo: no midas el tiempo diciendo, hubo un ayer y habrá un mañana. Ahora me doy cuenta de que el presente contiene a todo tiempo y que en él se encuentra todo lo que puede esperarse, todo lo realizado y todo lo cumplido. Mi alma me habló exhortándome a no limitar el espacio diciendo, aquí, allí, allá. Ahora comprendo que en cualquier lugar que esté se encuentran todos los lugares y que la distancia que camino abarca todas las distancias. Nos señala el maestro Samael la importancia de que los maestros y maestras enseñen a sus alumnos la profunda significación de saber escuchar. Sería justo preguntarnos, ¿cuál es la profunda significación de saber escuchar? ¿Por qué es tan importante en nuestros estudios gnósticos aprender a escuchar, saber escuchar? ¿Cuál es la finalidad real de saber escuchar? El maestro hace hincapié en el proceso de saber escuchar, no tanto así en el saber hablar, y no es que este último no sea importante. Se comprende que el proceso de saber hablar se da generalmente cuando se ha aprendido a escuchar, que es un justo equilibrio entre ser y saber. Cuando el ser y el saber están balanceados, se maneja el verbo también en su justa medida. Mucho se aprende el saber escuchar, porque a través de este proceso se nos brinda una herramienta maravillosa que, combinada con la autoobservación psicológica, nos permite irnos autodescubriendo. ¿Por qué hace tanto hincapié el maestro Samael sobre la importancia de este saber escuchar? Sobre todo porque vamos adquiriendo un fundamento en el proceso del autodescubrimiento. El saber escuchar es como una pedagogía del autodescubrimiento. Surge entonces la necesidad de que hablemos del valor emocional de las palabras, la carga emocional de la palabra. La palabra tiene un valor, una carga. Y ese valor, esa carga de la palabra, está determinado por los 5 centros de la máquina humana. La influencia que ésta ejerce en dichos centros, o más bien, la influencia que ejercen estos centros bajo manipulación de nuestros yoes, en la palabra, centro intelectual, centro motor, centro instintivo, centro emocional y centro sexual. Para el caso que nos ocupa, nos quedaremos con el valor emocional de las palabras, los efectos de estas en el centro emocional, en los sentimientos, ya que el estudio del efecto de una palabra en el centro emocional, en el sentimiento, nos mete de lleno en el camino del autodescubrimiento. por medio del saber escuchar, pueden aflorar factores del subconsciente que desconocíamos, que ignorábamos que eran parte nuestra, y esto nos permitiría ir conociendo qué somos. Es decir, una carga emocional específica de una palabra nos puede herir, por ejemplo, el amor propio. Si estamos en estado de alerta, podemos descubrir ese elemento en nosotros y trabajarlo. Aquí se puede intuir una de las razones por la cual el maestro hace hincapié en la importancia de saber escuchar. Es una invitación al autodescubrimiento y, por lo tanto, a recorrer el camino interior, el camino iniciático. Recientemente, una noche cualquiera, tuve una experiencia que me permitió comprender la carga, el valor emocional de las palabras. Comprendí también que las grandes industrias, como la publicidad, el cine, etc., saben esto, sobre el valor emocional de las palabras, y lo utilizan como herramienta de manipulación de las masas a través del centro emocional, de los sentimientos. Ellos saben que a través de las emociones y los sentimientos se manipula más fácilmente a una persona. Estoy caminando por una calle, esto es en el plano astral, y me encuentro con una hermana del camino, cuyo nombre prefiero no mencionar. Se me acerca muy alegre y me dice: "Ahora veo las novelas", como evadiendo su realidad. "Por lo menos ahora soy feliz", continúa. En cierta forma le dejo saber que no la juzgo, pero también le digo que no estoy de acuerdo con eso, con las telenovelas. Entonces comprendo por qué son populares las telenovelas, por qué son tan populares. Es tanto nuestro grado de identificación con los personajes de estas que terminamos creyéndonos que somos las mismas personas de las telenovelas, que sus dramas, tragedias y comedias son los nuestros, y como diría el maestro, se experimenta hasta cierto sabor exótico con este tipo de conducta perniciosa. Las personas cambian su verdadera realidad por una realidad ficticia, una realidad que no es, llegando incluso a creer que su propio mundo real es el mundo de las telenovelas. Prueba de esto es que las personas quedan enganchadas con las mismas aún después de haberse terminado. Queda en un estado hipnótico con respecto a sus personajes. ¿Y de dónde viene todo esto? Si analizamos una telenovela cualquiera con un sentido crítico constructivo, nos daremos cuenta cómo los diálogos, las escenas, los gestos, etcétera, están cargados de un alto contenido emocional sentimental, un barroquismo emocional extraordinario que generalmente nos encuentra fuera de casa, y por eso conectamos tan bien con ese mundo. De este elemento, básicamente, depende el éxito o el fracaso de una telenovela. Bien saben los productores cómo se puede manipular el sentir, el pensar y el obrar de las personas si se sabe cómo llegar al centro emocional de las mismas. Y eso, por razones que ya explicamos anteriormente, no hemos hablado de la influencia en otros centros, como el sexual, por ejemplo. Allí hay mucha tela por donde cortar. Muchas infidelidades en las parejas han tenido las telenovelas como incubadoras, como promotoras. Nos dice el maestro Samael: "Por lo común, cuando uno habla de gnosis, aquellos que aparentemente escuchan no escuchan. Huyen despavoridos, van de aquí para allá y de allá para acá. Viajan por la ciudad psicológica interior. Cuando uno habla de la doctrina a una persona, y esto lo digo muy especialmente a nuestros misioneros, tiene que estar un poco alerta, porque las gentes huyen cuando no escucha, o cuando aparentemente escuchan, no están en casa. Hay también gentes que están muy llenas de sí mismas. Esas gentes no quieren escuchar la palabra. No tienen un lugar vacío, un puestecito para nuestra palabra. Están llenas de sí mismas, de sus engreimientos, de sus orgullos, de sus vanidades, de sus teorías, etc. Entonces la palabra no tiene dónde entrar. ¿Dónde entraría si esas gentes están llenas de sí mismas? Recordemos a Jesús y su nacimiento. Sus padres, concurriendo pues al empadronamiento citado por Herodes, no hallaron en el mesón un lugar vacío. Entonces no hay en la taberna interior, si así se le puede dar ese nombre, un lugar vacío para la palabra. Está ocupada. La taberna está ocupada, el mesón. ¿Cuán grave es eso? Nosotros debemos tener la escudilla del Buda hacia arriba, la olla, para recibir la palabra crística. Pero en vez de hacer eso, las gentes colocan la olla hacia abajo. Se necesitaría primero reconocer, pues, nuestra propia nadidad y miseria interior, para que quedara en la escudilla, en el cuenco, en la olla, un lugar sí para la palabra. Mas, en tanto estemos llenos de sí mismos, ¿cómo podría la palabra entrar en nosotros? O en otros términos, ¿cómo podríamos aprender a escuchar desde el punto de vista psicológico? Porque saber escuchar lógicamente o saber escuchar, dijéramos, físicamente, es cosa relativamente fácil. Pero psicológicamente, ¿cuán difícil es saber escuchar? Hay que estar en actitud receptiva, con la olla hacia arriba, aguardando el alimento, con el cuenco, la escudilla, al estilo búdico. Pero si la olla está abajo, ¿cómo puede entrar el alimento en nosotros? ¿Cómo podríamos recibirlo? Esos que están llenos de orgullo, de autosuficiencia, esos que están rellenos de teorías, ¿creen ustedes acaso que se encuentran en el estado preciso para poder recibir la palabra? Ante todo, tenemos que reconocer nuestra nadidad interior y miseria interior antes de poder recibir el alimento de la palabra. Y no es posible recibir ese alimento si no sabemos escuchar. Hasta aquí el maestro. Cuando estamos llenos de nosotros mismos, es prácticamente imposible saber escuchar. Se requiere de que poco a poco nos vaciemos de sí mismos, de prejuicios, falsos conceptos, ideas equivocadas, aprendizajes equivocados que hemos recibido en el hogar, en la escuela, en nuestro entorno. Es decir, que para aprender a escuchar, primero debemos desaprender tantas cosas equivocadas que nos han enseñado. Por eso es importante el estado de alerta novedad, de alerta percepción, porque en este estado podemos descubrir aquellos factores en nuestro interior que nos impiden que escuchemos apropiadamente. Por ejemplo, una persona que habla, repito, por el valor de su palabra, podría activar en nosotros yoes que se resisten a escuchar, que se resisten a recibir la enseñanza, las palabras de las personas, porque podemos creernos más importante que los demás, porque estamos tan llenos de sí mismos que la palabra, la enseñanza, no encuentra espacio por donde penetrar. Nuestro mal secretario bloquea toda vía de acceso, embotellando cada vez más nuestra esencia. Y sigo leyendo. Recordemos aquella tentación de Jesús en el desierto, cuando Satán le dijo: todos estos reinos del mundo te los entregaré si te arrodillas y me adoras. He ahí la tentación. Apártate de ahí, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor Dios tuyo y a Él solo servirás. Contesta el Señor de perfecciones. Se le pedía a Jesús el Cristo que colocara la olla boca abajo, que no la colocara hacia arriba para recibir la palabra interior que viene de lo alto, sino que la colocara hacia abajo para escuchar las cosas externas, para escuchar pues el mundo de los sentidos externos. De manera que entonces Jesús no cayó. ¿Por qué no cayó el gran Kabir Jesús? Porque él estaba siempre alerta y vigilante, como el vigía en época de guerra. tenía la escudilla hacia arriba, no hacia abajo, y estaba aguardando recibir el alimento. Pero si él hubiera caído en tentación, es decir, si hubiera colocado la escudilla, la olla hacia abajo, hubiera escuchado palabras externas, cosas que vienen de afuera, cosas del mundo físico, no habría sido capaz de escuchar psicológicamente. Así, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que volvernos cada vez más receptivos a la palabra. Debemos aprender a escuchar psicológicamente. Más, repito, ¿cómo se podría escuchar si estamos fuera de casa? Para poder escuchar, hay que estar en casa. ¿Y quiénes están fuera de casa? Pues todos los inconscientes. Hasta aquí la palabra del maestro. Saber escuchar requiere de mucha humildad. Saber escuchar requiere de aprender a vivir la vida con simpleza. No hay mejor ejemplo de humildad para un gnóstico que la vida del Logos Solar, Jesús el Cristo. Siendo la encarnación más importante del Cristo, el más elevado, a la vez es el más humilde. Por eso, al momento de sus tentaciones, siempre tenía el cuenco, la escudilla hacia arriba, para recibir el alimento de lo alto. ¿Y qué quiere significar el maestro cuando se refiere a que el Cristo tenía la escudilla, el cuenco hacia arriba? ¿A qué alimento se refiere? Primero veamos qué significan las palabras cuenco y escudilla. Del diccionario de la Real Academia en línea tenemos cuenco, recipiente no muy grande de barro u otra materia, hondo y ancho y sin borde o labio. Escudilla, vasija ancha y de forma de una media esfera que se usa comúnmente para servir en ella la sopa y el caldo. Cuando vemos algunas imágenes del Buda o de algún budista en estado de contemplación, en meditación, en la posición de flor de loto, solemos ver un cuenco, a veces más de uno, boca arriba, como indicando esto que el discípulo está listo, está en disposición de recibir la enseñanza, el alimento del Padre, de su ser, que le viene de lo alto. El hecho de estar el cuenco, la escudilla boca arriba, es signo de que el discípulo está en estado de alerta novedad, que los procesos internos que ocurren en su psiquis están en control de la esencia, de la conciencia, es decir, se está en el recuerdo del ser. La personalidad activa es un obstáculo para entrar en el recuerdo del ser. Como nos dice el maestro Samael, la personalidad en sí misma solo es un vehículo y nada más. A través de la personalidad puede manifestarse el ego o el ser. Todo depende de nosotros mismos. Cuando la personalidad está sometida a constante actividad, sin permitirle en algún momento estar pasiva, es difícil recibir el alimento que viene de lo alto. El cuenco está boca abajo. El soberbio, el orgulloso, siempre tiene el cuenco hacia abajo. Está tan lleno de sí mismo que no deja espacio para que entre la palabra. Total, está identificado consigo mismo. Solamente en una personalidad pasiva, en actitud del recuerdo del ser, se puede verter ese alimento que viene de lo alto. Conocimiento enseñado por el Mesías y sintetizado en la obra del maestro Samael. Alimento que sirve como alternativa de liberación dejada por el Cristo, tanto para hombres y dioses. Concluyo diciendo que hay dos cosas capitales en nuestros estudios gnósticos. Leo al maestro Samael. Hay dos cosas capitales en nuestros estudios gnósticos. Primero, recordación de sí mismos, es decir, de nuestro propio ser. Y segundo, relajamiento del cuerpo. Recordarse a sí mismo y relajar el cuerpo debemos hacerlo continuamente. Recuerden que el cuerpo siempre está en tensión, los nervios en tensión, los músculos. Hay necesidad de aprender a recordarse a sí mismo y relajar el cuerpo. Yo lo hago continuamente, todo el día. El recuerdo de mí mismo y relajarme el cuerpo, ya sea en un sillón, sea en una cama o donde fuere. Eso es indispensable. Durante el día ir recordándonos cada vez más y más, es decir, de nuestro propio ser. Por el olvido del ser en realidad de verdad, las gentes cometen muchos errores y tienen tantas teorías equivocadas, erradas. Nada hay que agregar a esto último del maestro. Te paso, Mariano, la palabra por si hay preguntas respecto al tema. Desde España nos preguntan y dicen, en todo esto el silencio interior, la reflexión serena, como han mencionado algunos misioneros, es la clave para poder avanzar en el saber escuchar para luego para saber hablar. La clave está en esa reflexión serena, en ese silencio interior. Sí, la verdad que la pregunta es muy importante y da en el clavo, como decimos. Definitivamente la clave está en esa relajación del cuerpo físico y esa reflexión serena. Reflexión serena que nos habla el maestro Samael y por la práctica también sabemos que solo es posible lograr cuando logramos, valga la redundancia, poner la personalidad en actitud pasiva. Porque cuando la personalidad está muy activa, definitivamente quien se encarga de los procesos es el ego. Y lógicamente que el ego todo lo malinterpreta y no nos permite recibir la enseñanza que viene del Padre, que viene del Ser. Porque no estamos en esa actitud reflexiva. Entonces el cuenco está hacia abajo. Sí, en esencia es eso, esa reflexión serena, poco a poco, con la práctica, el estudiante gnóstico debe ir adquiriendo eso, sobre todo porque es la condición que necesitamos para sintonizar con nuestro ser. Con una mente en estado revuelta, es imposible que el ser logre sintonizar con nosotros. Entonces, sí, esa reflexión serena es fundamental. Si hay otra pregunta. Pasamos una pregunta desde México. Quieren saber básicamente algún mantra o práctica para detener el proceso de la charla interior. Bueno, más que mantra en el proceso de la charla interior, definitivamente es una actitud psicológica que uno debe asumir. Porque definitivamente, aunque tengamos un mantra, si no hay una actitud, una disposición hacia el ser, una disposición a querer observar nuestro proceso, no hay mantra, en mi opinión no hay mantra que valga si no tenemos esa actitud. Definitivamente, lo más importante en este caso de detener la charla interior es que nosotros estemos dispuestos a hacer ese ejercicio de relajación del cuerpo físico, de relajación de la mente, algunos ejercicios que se dan, para permitir que llegue esa relajación y poco a poco permitir que la mente vaya dejando de mandar tantos mensajes y uno lograr cierta relajación para permitir conectar con el ser. Aunque también es cierto que en el proceso sí hay mantras que ayudan, por ejemplo, a la relajación del cuerpo. Nosotros sabemos que el mantra Hansa, por ejemplo, valga la redundancia, si nos sirve para ir relajando el cuerpo físico y también como transmutación y como ejercicio de respiración también. Básicamente el maestro recomienda un lugar tranquilo, sentarse para relajar el cuerpo y hacer ejercicio de respiración profunda, observando los procesos de la mente, los pensamientos, sin identificarse con ellos. Hay mucho material respecto a eso y probablemente quizás si ustedes así lo requieren, como complemento de esta conferencia se podría mandar un documento con algunas técnicas de relajación del cuerpo que el maestro recomienda. Si hay otra pregunta, Mariano. Sí, desde Argentina pregunta Tomás. Él dice que en alguna ocasión le han comentado que por lo menos sería lo indicado relajar el cuerpo físicamente en el mundo físico, él dice unas 4 o 5 veces al día, aunque sea unos minutos, que con solo ese proceso de relajar, aunque sea unos minutos varias veces al día, uno va entrando en un ritmo donde el cerebro físico se va acostumbrando a entrar en el proceso que nosotros luego llamaríamos meditación profunda en una sala de meditación. ¿Qué puedes indicar en relación a esto? Sí, definitivamente sí. Es importante tomar en cuenta esa consideración que hace la persona. Sí, lo ideal sería que la mayor parte del tiempo o del día que uno tenga, tener el cuerpo en una actitud de relajación, porque incluso hasta en la vida diaria eso beneficiaría nuestro trabajo. Eso incluso beneficiaría la forma de cómo nosotros reaccionaríamos ante las impresiones que recibimos de las personas, ante las impresiones externas. Ese sería lo ideal. Es lógico que sí, que en la misma medida que uno va acostumbrando al organismo a esa relajación, es lógico que el cerebro responda a eso y que se vaya haciendo un hábito. Es como dice el maestro, el órgano que no se usa se atrofia, el órgano que se practica, que se pone en actividad, se desarrolla. Un consejo incluso para los que tienen trabajo en donde probablemente tengan mucha actividad del cuerpo o muchas actividades mentales, es que sí, que busquen la forma de cómo relajar su cuerpo para que incluso se tornen más activos, si se quiere, o más productivos en sus áreas de trabajo. Ustedes sabrán, no sé si hoy en día lo harán porque las sociedades han evolucionado tanto, pero tradicionalmente en Japón, los empleadores a sus empleados le daban ciertas horas del día, un tiempo específico, para en un cubículo relajar la mente y relajar el cuerpo, porque entendían que una persona con una mente relajada, con un cuerpo relajado, le rendía más en su trabajo. Y la verdad que así es. Y aparte de que es una persona que, digamos que menos conflictiva, o por lo menos, repito, asimilaría las impresiones recibidas externamente. ¿Está correcta esa apreciación? Sí, desde México nuevamente preguntan, dicen, ¿cómo hacer para ir deteniendo la personalidad? ¿Hay que trabajar sobre los hábitos? Bueno, la verdad es que los hábitos, tanto malos hábitos, hábitos buenos también tenemos, que definitivamente es un proceso. Educar la personalidad es un proceso. Sobre todo, hay una conferencia, decía por ahí, que el maestro Samael tiene esencia, personalidad y ego animal, que habla de esto. Ya una persona adulta, un joven, debe emplear un proceso para poder cambiar los hábitos de la personalidad, porque es que la personalidad sabemos que se procesa su desarrollo en etapa de 7 años. Los primeros 7 años, los primeros 4, 5, 6 años, la esencia se manifiesta pura en el niño, por eso vemos la pureza en los niños, por eso nos caen también los menores, porque precisamente la esencia se manifiesta libre en su movimiento. Pero ya a los 7 años que se desarrolla ya la personalidad del niño, en etapa de 7 años, pues va adquiriendo, fortaleciendo esa personalidad con los hábitos que va aprendiendo en la casa, en la escuela. Y desafortunadamente los hábitos que vamos adquiriendo en la escuela, en nuestros hogares, no son los mejores. Y es un proceso. En la primera etapa hay que ir empezando con el recuerdo del ser, con la relajación del cuerpo físico. Y poco a poco, si nos metemos en el proceso, si nos metemos en el camino iniciático, es lógico que el ser nos va a dar las herramientas para que poco a poco vayamos cambiando esos hábitos. Mi sugerencia es que aquella persona que esté interesada en cambiar hábitos, que empiece con relajar el cuerpo, con tratar de poner la personalidad en actitud pasiva y que poco a poco vaya tratando de percibir, de recibir los mensajes de su ser. Que el ser tiene un plan para cada uno de nosotros y él sabe cómo llegar a cada uno de nosotros. Lo que necesitamos es darle disponibilidad y los recursos aparecen para el cambio interior. Continuamos ahora desde Venezuela. Dicen que El maestro Samael en varias ocasiones habló del yo psicobiotipológico, cómo interfiere para que nosotros no podamos escuchar realmente lo que se nos dice. Sí, sí, definitivamente sí. Tenemos tantos yoes. Tantos yoes que definitivamente también están los yoes psicobióticos, que son aquellos yoes que interfieren en los procesos del centro motor y que incluso nos pueden, en un momento determinado que estamos haciendo una tarea laboral o una tarea espiritual, nos pueden mandar un mensaje de pereza por decir algo. Uno de esos yoes muy famoso es el yo del sueño, que mientras no estamos meditando, no se activa. No se activa. Pero si entramos en proceso de meditación, ese yo entra y nos da un sueño, y lógicamente que nuestro proceso de meditación se hace un poco incómodo. No estoy hablando de ese sueño típico que se debe tener en toda meditación. Estoy hablando de un sueño de la conciencia, de ese yo, para tratar de boicotear el proceso de meditación en nosotros. Definitivamente son yoes que poco a poco en el trabajo, a medida que uno va profundizando, uno va descubriendo y tiene que trabajarlo. Sobre todo están también relacionados con muchos hábitos, relacionados con la pregunta anterior, muchos hábitos, y bueno, es una tarea descubrirlos en cada uno de nosotros y trabajarlos también. Sigo, Mariano. Continuamos. Continuamos. Retomamos entonces preguntas desde Argentina. Dicen, a la hora de hacer la práctica de la meditación, descubro que la mente siempre está viajando hacia atrás en los recuerdos. ¿Cómo puedo hacer para permanecer en el instante del momento, aquí y ahora, para poder escuchar la guía de la meditación? Dice. Bueno, la verdad que eso es un proceso para llegar allí, porque definitivamente es uno de los mayores obstáculos que tiene el gnóstico cuando llega y quiere implementar en su vida, que debe implementar en su vida la meditación. Cualquier esoterista que no medita, lógicamente que no puede avanzar en el camino. Y la mente es el primer obstáculo, uno de los primeros obstáculos, en combinación con el no saber respirar, que se puede ir superando más fácil incluso que los procesos de la mente. El maestro Samael recomienda que uno relaje el cuerpo, relaje en una primera etapa el cuerpo y relaje la mente. Es un proceso de ir observando los pensamientos que van llegando. Y llegarán pensamientos. Él recomienda no identificarnos con los pensamientos, porque si nos identificamos con los pensamientos, el parloteo mental nunca va a terminar. Entonces, incluso está dentro de la fase de la meditación, como la asana, que es la posición, pranayama, que es el control de la respiración, ese pratyahara, que es la abstracción de los sentidos, que es precisamente aprender a sustraer la mente de los sentidos, de esos mensajes que manda el yo. Y es un proceso, la verdad, que con el tiempo es que se va ganándole uno terrenos a ello. Pero hay que hacerlo, porque si no se empieza, nunca se logra pasar sobre ese proceso. Observar los pensamientos, ya que una vez se ha relajado el cuerpo, repito, y no identificarse, dejarlo que vayan pasando por el cristal de la mente, que vayan pasando, hasta que llegue un momento que la mente se olvida de todo eso y nos deja en tranquilidad. Que entonces llega a la etapa de Dharana, que nos separamos de la mente sensual y llegamos a cierto grado de concentración. Eso lleva a su etapa. Y luego, si se logra pasar esa etapa, estoy hablando brevemente para no, porque eso es tema de otra conferencia, y hablar profundo es para que tengamos una idea de ello. Entonces luego caemos y logramos toda esa etapa en el Dhyana, que es la meditación en sí. En ese estado, nos dice el maestro, la conciencia tiene la capacidad de conocer en cualquier dirección. Y luego llega el Samadhi, un estado profundo de meditación. En el tal estado la conciencia se disuelve como una gota entre el gran océano y participa de la pluralidad del universo. Pero repito, ese es uno de los mayores obstáculos Y generalmente, si no tenemos paciencia, podríamos terminar desesperando y retirándonos de los estudios. En estos estudios se requiere de mucha paciencia. Se puede lograr que la mente quede en total tranquilidad y sea la esencia, nuestra conciencia, que continúe con los procesos, pero hay que poner de nuestra parte. Fundamentalmente, empezar por relajar el cuerpo físico, porque no tener un cuerpo físico relajado nos puede incluso llevar a cometer errores por reacciones mecánicas del yo. Entonces eso es fundamental. Otra pregunta, Mariano. Vamos a pasar las dos últimas consultas desde España. Preguntan, dicen, ¿cómo entrenarnos para estar en recuerdo de sí mismos permanentemente y por ende saber escuchar? Ok, ¿cómo entrenarnos? Bueno, la práctica, la única forma de uno entrenarse en cualquier área es hacer práctica. Hacer práctica y hacer mucha. En la escuela los maestros nos decían, se aprende cálculo, se aprende matemática haciendo ejercicio. Y haciendo mucho ejercicio. Se aprende a entrar en el recuerdo del ser, haciendo mucho ejercicio de relajación, practicando la técnica de observación mucho. Vamos a cometer errores, vamos a ir aprendiendo de esos errores, vamos a ir mejorando. Pero definitivamente eso es haciendo práctica, y mucha práctica. La respuesta parece como que la estoy evadiendo, pero definitivamente no es así. Es haciendo práctica que podemos poco a poco tratar de permanecer cierto grado en el recuerdo del ser, porque hasta que se tenga cierto nivel de defecto psicológico, cierto grado, pues tenemos cierto grado de hipnotismo también. Lógicamente que podemos fortalecer eso, esa observación, en la medida que le demos mayor participación a la conciencia, a la esencia que tengamos en un momento determinado libre. Entonces, la última pregunta, Mariano. Definitivamente mucha práctica. La última consulta es desde Colombia. Dicen, si ayuda escuchar y meditar en la música para aprender a escuchar. Sí, ayuda la música clásica. La música clásica, sobre todo esa música de relajación que hay, ayuda mucho porque la música permite relajar el cuerpo, permite relajar incluso la mente. Pero sobre todo la actitud de uno, lo fundamental. Vuelvo a recalcar en eso. Sí, la música es un instrumento, una herramienta que nos puede ayudar bastante. No es la finalidad, porque la finalidad se logra de llegar a esa relajación y eso, y el recuerdo del ser, la actitud que nosotros asumamos en un momento determinado, de permitir que sea la esencia, la conciencia que se encargue de nuestro proceso. Es decir, sacrificar esa actividad de la personalidad en unas horas del día, unos minutos del día, en el tiempo que podamos, y tratar de relajar, poner pasiva esa personalidad para tener siempre el cuenco hacia arriba y permitir que el alimento de lo alto, el alimento del ser nos llegue. El ser siempre está dispuesto a conectar con nosotros. El ser siempre estará dispuesto a conectar con nosotros. Nosotros debemos dar esa disponibilidad, porque en definitiva quien hace todo ese trabajo es él. Si nosotros le damos la disponibilidad, definitivamente veremos que se logran esos cambios. La música clásica vale, pero también hay meditaciones que para nada sirve la música. O sea, porque no es crear el hábito que para cualquier tipo de meditación una música clásica. No, hay que tener la inteligencia de que para entrar, por ejemplo, a un mochao nos puede ayudar una música. Pero hay un mochao que definitivamente no se requiere de música, sino de relajar el cuerpo, lograr la relajación de la mente, observando los procesos del pensamiento que pasan por la pantalla de la mente, dejar que se agoten y siempre pedir al ser, pedir a la madre divina que nos ayuden en estos procesos. Es todo, Mariano. Alejandro, muchísimas gracias por esta tu participación. Luego te vamos a pedir si nos puedes compartir aquel archivo que hacías mención de las prácticas para anexarlo para la descarga. Como siempre, te voy a dejar en un micrófono abierto si querés dar alguna última indicación. Nuevamente te agradezco, me despido, paz inverencial. Bueno, Mariano, Helio, todo el equipo Coradi, antes de despedirme quiero recordar el curso por correspondencia. Las monografías que enviamos por correo, por si aparece alguna persona interesada. Actualmente tenemos un curso por correspondencia de 22 monografías, cuya finalidad es introducir a las personas a los estudios gnósticos. También tienen estas monografías prácticas y ejercicios. Actualmente las enviamos en español, italiano e inglés. Si hay alguien interesado, nos puede escribir al correo alfeliz@yahoo.com, lo deletreo, alfeliz@yahoo.com. Todo el mundo sabe cómo se escribe yahoo.com. Con gusto les enviaremos las monografías secuencialmente, una cada 10 o 14 días. Favor especificar el idioma de interés de los tres mencionados. Gracias Mariano, gracias Helio, gracias a todo el equipo de Radio Coradi y a todos los oyentes que con tanta paciencia nos escucharon. Paz inverencial.